Wait, me gusta este exotic tour. ¿Usted asegura que son jovencitos de 13 años? Oh, wonderful. Oh, wonderful. Que llegaron todas virgencitas. El negocio sube como espuma. Sí, pero tienen papeles. La policía puede venir. La policía, olvídalo, mujer. Ya hablé con el capitán y está ansioso de probar la mercadería. Probar la mercadería. Probar la mercadería. Probar la mercadería. ¿Usted asegura que son jovencitos? Probar la mercadería. Hay un gringo que le gusta jugar con chiquillos como tú. Y paga muy bien. Se la traigo, mister. Se la traigo, mister. Es chiquilla, sin uso y con garantía. Sin uso y con garantía. Sin uso y con garantía. Me gustan los varoncitos, ¿eh? Tenemos de todo para complacerlo. Así entró Tulito al negocio. Se fue a vivir con la Sisi, una proxeneta que administraba una agencia de viajes muy especial. Sus mejores ventas: niños para el sexo. Niños para el sexo. Niños para el sexo. Niños para el sexo. Turismo sexual infantil. Turismo sexual infantil. Turismo sexual infantil. Turismo sexual infantil. Turismo sexual infantil. Una pobladora del barrio de Belén vende la virginidad de su hija por 10 soles. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Vende la virginidad de su hija por 10 soles. Las putas no tienen edad. Las putas no tienen edad. De la virginidad de su hija por 10 soles. No hay problema, señor policía. Esta mujer y yo llegamos a un buen trato. Yo le pagaba 10 soles y ella me prestaba a su hija. Oiga, ¿y usted no sabe que esta niña es menor de edad? Señor policía, las putas no tienen edad. Son solamente eso, putas. Bueno, eso sí tiene razón. Claro. Las putas no tienen edad. Las putas no tienen edad. Las putas no tienen edad. Las putas no tienen edad. Las putas no tienen edad. Las putas no tienen edad. Las putas no tienen edad.